ni comiéndome a besos mil amantes, ni tomándome toda mi cantina. Y me gana el llanto al amanecer. Vuelvo a recordarte, creo que un poco menos, y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez. Aunque presiento que jamás voy a olvidarte, ni llorándote el resto de mi vida, ni comiéndome a besos mil amantes.